Desde la Academia Internacional de Geografía, les habla el padre Manuel Díaz Álvarez. Amigos radioyentes, paz y bien. En la Caracas colonial hay una preciosa iglesia dedicada a Santa Rosalía y el encantador pueblo de Latillo celebra su fiesta el 4 de septiembre con toda solemnidad. Es también la patrona de su templo y de su parroquia. Rosalía pertenecía a una familia noble de Palermo. Cuando apenas contaba 16 años, sus padres y los más allegados le presentaron buenos partidos para que contrajese matrimonio con alguno de ellos. Fue doncella y dama de compañía en la corte de Margarita, esposa de Guillermo de Sicilia. Para sorpresa de todos, abandonó la corte y se refugió en una de las muchas grutas o cuevas del Monte Pellegrino. Durante el resto de su vida y en aquel solitario lugar, se dedicó a la penitencia y a la oración. Algunos monjes la atendían de vez en cuando. Murió recostando su cabeza sobre la piedra en la que se apoyaba para orar. Muchos dirán, qué manera de desperdiciar una vida y una fortuna. En el mundo consumista de hoy, en el que pareciera que solo es digno de imitar el que triunfa en los negocios, en el mundo del espectáculo o de los deportes, Rosalía resulta muy extraña. Sin embargo, muchos jóvenes, habiéndose metido en ese mundo de la frivolidad, acaban buscando como Rosalía algo que dé sentido a la vida. La fe cristiana, la familiaridad con Dios, la cercanía a las esperanzas y angustias, alegrías y tristezas de los demás, son las que dan valor y sentido a la vida. ¡Pruebe!